las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, y trabajamos en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para que este programa sea posible, cuento también con la colaboración de mi querida compañera Yael Blanca, que está en la producción, y con Ludmila Galeano y JR, que están ahí del otro lado en la operación técnica, dándole magia con todos los sonidos que traemos para mostrarles a todos y todas ustedes. Y hoy estoy absolutamente entusiasmada, estoy muy contenta, no sé si se notará este entusiasmo, porque les cuento que después de tanta espera, acá, adentro del estudio de FM Riachuelo, está lleno de chicas y de chicos que vienen a participar de Hora Libre después de tanto tiempo de aislamiento, de cuarentena, de que hacíamos los programas a través de Meet, a través de Zoom. Hoy contamos con la presencia de la Escuela República Italiana, la Escuela 19 del Distrito Escolar Cuarto, que vino a participar de Hora Libre. Ahora sí, ha llegado el turno de presentarlos y de presentarlas. Ellos y ellas son estudiantes de sexto grado que estuvieron trabajando junto a la tallerista Yael Blanca y que vienen también con su docente, Mabel Aguirre, a contarnos qué están haciendo en la escuela. Vamos a empezar porque son un montón acá adentro. Vamos a empezar acá por el costado derecho. Me va a contar cómo se llama la señorita que está ahí en la esquina. Hola, me llamo Betania, tengo 12 años. Muy bien, estás en sexto grado, Betania, sí. ¿No? Bien, ¿por acá? Hola, me llamo Bianca y tengo 11 años. Excelente. Hola, me llamo Ela y tengo 11 años. Muy bien. Hola, me llamo Sofía y tengo 10 años. Hola, me llamo Santiago y tengo 12 años y me gusta jugar a la pelota. Bien, me encantó. También pueden contarnos qué les gusta. ¿Por allá? Hola, me llamo Gabriel, tengo 11 años y me gusta jugar a la pelota. Muy bien, y bien cerquita del micrófono. Hola, me llamo Luca, tengo 10, casi 11 años y me encanta el fútbol. Buenísimo, mucho, mucho fútbol acá por lo que veo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Nerviosos. Bien. Nerviosos. ¿Nervios? ¿Hay nervios? Sí. ¿Alguna vez habían participado en un programa de radio? Sí. No. Sí. Sí. Sí, sí, ¿no? Desde la escuela. Sí. ¿Pero desde la escuela? Sí. ¿Fue el año pasado? Sí. Sí. A ver, recuérdenos qué hicieron el año pasado en el taller de radio. ¿Qué vinieron a presentar a la radio? Estuvimos hablando de algunos informes. ¿De algunos informes? ¿Sobre qué tema? ¿Se acuerdan? Allá bien cerquita del micrófono. Hicimos un informe sobre la Boca. Sobre la Boca, sobre el barrio de la Boca, porque esta escuela está súper cerca, ¿no? ¿Alguien se acuerda la calle donde está la escuela? Río Cuarto y Patricio. Bien, es una escuela del barrio. ¿Ustedes viven por acá, por el barrio? Sí. No. ¿Quién es hincha de Boca de acá? Yo. Bien, bien, la mayoría. Hay alguno que no levantó la mano, Adriel. ¿De qué cuadro es usted? De Racing. De Racing, bueno. ¿Y cómo fue la experiencia el año pasado de hacer radio así a la distancia? ¿Lo disfrutaron? ¿La pasaron bien? Sí. Sí. Sí. ¿Armaron como el estudio de radio en la escuela? ¿Transmitieron desde ahí? Sí. Bien. Sí. Y estábamos conectados a través de Meet. Es distinto eso, es otra cosa, porque hace que los tiempos, ¿vieron?, sean diferentes. A veces hay como un delay, como un atraso entre lo que uno dice y lo que dice el otro. ¿Y qué se siente estar acá adentro? Bien. Bien. ¿Se la imaginaban así a la radio? No. ¿Cómo se la imaginaban? A ver, me interesa saber. Por allá por la punta, Bianca. De otra forma. Bien, de otra forma. No, perdón, Bianca, sos vos. De otra forma, ¿cómo te la imaginabas? Más grande. Más grande, siempre está como esa fantasía. Tenemos que ampliar el estudio, ¿eh? Hay que tirar esta pared y tenemos que ampliar el estudio porque no queremos desilusionar a nadie. Bien. ¿Y alguna vez habían ido a otra radio? No. O sea que esto es un debut. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, la idea es que puedan disfrutar de este momento. Me imagino que ahí del otro lado los deben estar escuchando. Y les cuento que si sus familias quizás no pueden estar escuchando la hora porque están trabajando, porque están en una reunión, porque se quedaron sin internet, por lo que sea, pueden encontrar este mismo programa en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Ahí vamos a subir este programa enterito y vamos a subir también todas las fotos que nos van a estar sacando ahora. Así que estén atentos y atentas porque vienen los flashes y nos convertimos en famosos y famosas. Les contamos a quienes nos están escuchando, porque esto no se ve, que estamos todos y todas con barbijo. Y que nos escuchamos súper bien igual, ¿no? Sí. Creo que esto está saliendo bien. Cuéntenos, ¿de quién vienen a hablar en este primer bloque? De las Malvinas argentinas. De las Islas Malvinas, bien. ¿Por qué vienen a hablar acerca de las Islas Malvinas? Porque hace poco fue el 2 de abril. Bien, hace poco fue el 2 de abril. ¿Y qué se conmemora ese día? Todos los soldados que murieron. Bien. El día de los veteranos y los caídos en las Malvinas. Y que aparte, este año se cumplieron, ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 40 años. 40 años, con lo cual es una conmemoración muy especial. ¿Y qué saben acerca de Malvinas ustedes? ¿Qué son las Malvinas? Son islas que al principio estábamos ocupados nosotros y que... los ingleses como que nos empezaron a invadir y nos sacaron a Malvinas. Exactamente. ¿Y qué ocurrió hace 40 años? ¿Qué hubo entre los ingleses y...? Una guerra. Una guerra. La segunda guerra. Perfecto, hubo una guerra. ¿Estuvieron trabajando este tema en la escuela? Sí. Bien. ¿Y qué saben acerca de esta efeméride? ¿Qué otras cosas saben? ¿Qué les contó la seño? ¿Con qué seño lo trabajaron? Con Mabel. ¿Con Mabel, que es la seño que está acá afuera? Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que les contó Mabel? ¿Qué estuvieron trabajando acerca de esto? Sobre los veteranos que habían fallecido en esa guerra. Bien. Que perfecto. Había mujeres de 15 para arriba que eran enfermeras. Bien. Sí. Muy interesante que hablemos acerca también de las mujeres. Y los veteranos. Que hay veteranas también de guerra. De veteranas. Exactamente. Y que no se suele hablar mucho acerca de ellas. ¿Saben quiénes fueron y cuál fue su rol durante esta guerra? Sí. Bien. ¿Quieren contarnos? Su rol era ser médicas y... ser médicas y los heridos de la guerra, ellos los atendían para curarlos. Bien, eran como médicas y enfermeras que asistían a los que estaban en el campo de batalla. Sí. ¿Y por qué piensan que no se sabe tanto acerca de ellas? Porque ellas eran ocultadas porque no se hablaba tanto de ellas, hablaban más de los veteranos. Bien, hablaban más de los veteranos que de ellas. ¿Cómo trabajaron en el aula acerca de esto? ¿Vieron algún video? ¿La seño les dio información? ¿Cómo fue el trabajo? La seño nos dio algunas imágenes para ver. Ah, bien. ¿Qué tipo de imágenes? De las veteranas. De las veteranas. ¿Y cómo eran esas imágenes? ¿Querés contarnos? Algunas estaban con aviones. Algunas estaban con aviones, o sea que estaban en los vuelos. Bien. ¿Qué otras cosas más pudieron ver? Lo que hicimos con esas imágenes fue que, hicimos como... No, la profe nos dio el nombre de la chica de esa. Veteranas. Bien. Y nosotros, ni nos dio un texto junto a eso. Y junto a eso, nosotros ese texto lo teníamos como que resumir y con eso hicimos el trabajo. Bien, ¿y les llamaron la atención las historias de estas veteranas? ¿Alguna vez habían oído hablar acerca de ellas? No. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Hay algo que... que quieran destacar, que les haya llamado la atención? Que eran muy chiquitas. Que eran muy chiquitas, muy jóvenes, ¿sí? Muy jóvenes. Eran muy jóvenes, así como también los veteranos. Los jóvenes. Exactamente. Bueno, es un tema muy interesante, muy doloroso, o sea, es una herida para nuestra nación, para nuestro país. Y está bueno que podamos conmemorarlo y recordarlo en cada una de las escuelas. ¿Hay algo más que nos quieran mencionar? Estamos así como súper ajustados de tiempos porque hay otros compañeros y compañeras ahí afuera, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. ¿Les parece que escuchemos un tema musical? Sí. ¿Alguien sabe cuál es el tema musical que vamos a escuchar? No. Bien. No, lo habían dicho. Pero... Bien, pero no nos olvidamos. Los nervios hacen que nos olvidemos de todo. Pero no se dan problema porque yo lo tengo acá. Vamos a escuchar un tema de León Gieco que se llama Para la Vida. Y seguimos con más Hora Libre con la Escuela República Italiana. Donde la comunicación hace escuela. Y seguimos acá en el aire de Hora Libre con la participación estelar de la Escuela República Italiana, Escuela 19 del Distrito 4, que viene a inaugurar la presencia de chicos y chicas acá en el estudio de radio de FM Riachuelo. Y hubo cambios porque acá hay muchos chicos y muchas chicas de sexto grado que quieren participar, que quieren hablar y que tienen un montón de cosas para contar. Por eso rotamos un grupo. Y hay gente nueva acá. Yo necesito se presenten y que me cuenten cómo están. Por allá, arrancamos por la derecha. Hola, me llamo Ulises y tengo 11 años. Muy bien. Hola, me llamo Juan y tengo 10 años. Excelente. Hola, me llamo Leandro y tengo 11 años. Muy bien. Hola, soy Xiomara Kimberly y tengo 11 años. Hola, soy Adrián Pereira y tengo 10 años. Muy bien. Hola, me llamo Agustín y tengo 11 años. Hola, me llamo Valentín y tengo 11 años. Buenísimos estas presentaciones. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Quédense tranquilos porque los veo moviéndose el barbijo. No hace falta que nos bajemos el barbijo, al contrario, hay que dejárselo puesto. ¿Sí? Se escucha igual. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Sí. Yo los escucho súper bien a ustedes, aunque tengan el barbijo. Por ahora los tenemos que seguir usando porque nos seguimos cuidando acá en el estudio de radio, que tiene otras dimensiones, no es el aula que es más grande. Así que no se hagan problema, que los escuchamos igual. Quiero que me cuenten algo. ¿Cómo está saliendo el programa? Porque ustedes estaban afuera escuchando. ¿Está saliendo bien? Sí. Muy bien. ¿Sí? Sí. Excelente, porque acá estamos súper contentas y contentos de tenerlos. Para nosotras es muy importante que ustedes estén acá y que nos vengan a contar acerca de todo lo que están haciendo en la escuela. Recién hablábamos de Malvinas, sí, pero ahora yo sé que ustedes vienen a hablar de otro tema. ¿De qué vienen a hablar? De los mitos. De los mitos. De los mitos. De los mitos. ¿Y de qué? Pare, espera que no se escuchó nada. De las multiplicaciones de los mitos. De las multiplicaciones de los mitos. ¿Qué significa esto? Por favor, contame, Leandro. ¿Qué significa las multiplicaciones de los mitos? Ñam, ñam, ñam, ñam. Pueden ayudarlo, si quieren. Significa que los mitos se hacen cada vez más y más y más y más y más. Bueno, es como una leyenda. Sería que nosotros es como que en la escuela estuvimos trabajando sobre los mitos griegos, urbanos y rurales. Bien, ¿y qué es un mito? ¿Alguien sabe qué es un mito? Un mito es como que son como historias que gente va contando y van de boca en boca y van cambiando cosas, sí, hasta que se vuelve una leyenda o un mito. Okay. Exacto, son como historias que se van contando, que vienen contándose a lo largo de la humanidad. Hay mitos que tienen miles y miles de años. Quizás por eso Leandro hablaba de la multiplicación, ¿no? Por esto que comentabas vos recién, de que se van pasando de boca en boca. Aunque en realidad los mitos son narraciones que los pueblos han creado para dar respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo o cómo surgió el ser humano? Excelente. ¿Cómo eso? A mí me parecen súper interesantes los mitos. ¿Les gustan a ustedes los mitos? Sí. Un mito urbano es un relato que cuentan que algunos pueden ser verdaderos y otros no, y algunos se trasladan en boca en boca. Exactamente. Entonces tenemos mitos griegos y mitos urbanos. ¿Cuál, ajá, es la diferencia entre los mitos y otros? Griegos son como de que pasaron hace muchos años o siglos. ¿En dónde? Ya me dice algo la palabra. En realidad los mitos griegos serían mitos que sucedieron en Grecia, sí. Bien. Donde algunos personajes serían las diosas, dioses, héroes, heroínas y seres mitológicos. Bien. Seres mitológicos, héroes, heroínas. Orfeo y Eurídice, ¿estuvieron hablando acerca de esos mitos ustedes? Sí. ¿Y alguno se acuerda de qué tratan? Se trata de que Orfeo es un músico, es un, por ejemplo, un dios. Y, ¿cómo un dios? Y su padre le dio una lira hecha de una arpa. Sí, que era de su padre. Y algunas veces manipulaba algunos animales o... ¿Con ese instrumento? Sí. Ah, como que ese instrumento tenía magia, poder. Sí. Magia. Tenía como magia. Bien, acá levantó la mano Juan. ¿Qué querías decirnos, Juan? Bueno, no importa. Vos después me avisás y yo vuelvo sobre vos. ¿Y Eurídice quién era? Era la esposa de Orfeo. Era la esposa de Orfeo. Bien. ¿Y ella tenía algún don, algo que la diferenciara del resto? ¿Era una diosa? No me acuerdo bien. ¿Era una ninfa que andaba por el bosque? No, creo que esas eran otras. Para mí, yo creo que era de moda. No sé, no, me olvidé. Bueno, lo que pasa es que hay tantos mitos, muchos personajes con nombres raros. Exacto. Se nos van mezclando, a mí me pasaba lo mismo. Quédense tranquilos que el micrófono puede quedar en el medio de ustedes. Y nos acercamos para que se escuche más nuestra voz, porque acá somos un montón. Entonces estamos compartiendo los micrófonos. Entonces tenemos los mitos griegos y ustedes estuvieron viendo algunos videos. ¿Sobre los mitos eran esos videos? Sí. ¿Y de qué eran? ¿Nos pueden contar? Eran ¿De qué se trataban? ¿Había, era como la historia de algunos de los mitos? Sí. ¿Los sí. vieron en la escuela? Sí. Sí. Estuvimos leyendo. Y también estuvieron leyendo. Leímos sí. sobre los mitos. Bien, buenísimo. Y en el caso de los mitos urbanos, ¿cuáles recuerdan de los que leyeron? Yo sé uno. Bien. La iglesia de Santa Felicitas. Bien, ¿y de qué trata ese mito? Yo creo que algo conozco, me da un poco de miedo, ¿eh? Si bien, hay mitos que dan miedo, ¿o no? Sí, bien. Este creo que es uno de miedo. Si bien me acuerdo, Agustín ahí lo dice porque yo no me acuerdo. Bueno. La iglesia de Santa Felicita se trataba de una chica que al cumplir los 15 años se casó con un hombre mayor con el que tuvo dos hijos. Al pasar del tiempo, los dos hijos murieron muy jóvenes. Y el marido también. Y ella quedó, se podría decir, tipo... Llorando. No, llorando no. Triste. Primero triste. Quedó sola. Quedó sola. Quedó sola. Bien, ¿y qué pasó? Y ella, ahora que... Ella era linda, ¿no? Sí. Y ahora era linda y millonaria. Y en ese tiempo había dos hombres cis, de que en esa época eran como importantes, vale. relevantes. Más o menos. Uno se llamaba Estanciero Campo y el otro se llamaba... Creo que... Bueno, no importa, pero podemos ir contando la historia, sí. Ya se nos va a acordar. Sí. Entonces... Y... A ver, Juan. Entonces eligió una persona y Estanciero. Y Estanciero se como que se enojó y... Bueno, cuento. Ella, enamorada de Estanciero, obviamente lo eligió a él. Pero el otro, enojado, pidió verla antes de la boda. Entonces fue el... La mañana del 2 de abril de no sé qué año, sí. La mató. Ah, bien. Con un tiro en el hombro. Bien, o sea, porque no soportó que no lo elija él. Sí. ¿Y por qué es un mito el de Felicitas? Porque después los familiares de Felicita crearon la iglesia que está acá al frente de la Plaza Colombia. O sea, nos queda cerquita. Sí. Allá me levanta la mano. Una corrección, no era un tiro, eran dos tiros en el hombro. Está bien. Importantísimo. Se confundió, compañero. Bien. Tengo poca memoria, Adrián quiere hablar. Y de que después, cada 30 de enero, ella pasa ahí llorando, paseando, y algunos le dan pañuelos en las rejas, le cuelgan. Bien. Es como que su espíritu sigue. Sí, por eso se convirtió en un mito también. Y también, ¿no? Un ingeniero en la construcción de la iglesia hizo el descubrimiento de que la ala de un ángel que estaba en la iglesia estaba caída justo en el mismo hombro que le habían disparado a Felicita. Wow, me encantan estas historias. Me encantan porque me resultan escalofriantes también. Pensar que hay un fantasma por ahí llorando. Bien. ¿Tenemos alguno más? Habla al micrófono, así te escuchamos bien. Y lo peor de todo es que yo y otros compañeros como Juan y Santiago y Bautista, que ya no va más, usualmente solemos ir a esa iglesia. ¡Ah! ¡Qué valientes! ¿Y alguna vez escucharon algo? No. Sí. ¡Ah! ¿Escuchaste algo? Contanos, por favor, Leandro, ¿qué escuchaste? Escuché como llanto. Era Felicitas. No sé, se me pone la piel de gallina. Por unos pasillos oscuros escuché llantos. Wow, o sea que podemos confirmar que hay algo de cierto en este mito. Excelente. Bien, vamos a seguir hablando acerca de el inframundo, ¿puede ser? ¿Qué es el inframundo, Juan? El inframundo es como que está más allá. Es como que está más allá de... del infierno, y ahí están los espíritus y fantasmas de los muertos. Bien. ¿Y quién lo domina, este inframundo? Hades. ¿Ares? Hades. Hades. O si no, también conocido como Plutón. Bien. ¿Y qué otros seres habitan este lugar? Habita un guardián del inframundo que se llama Cancerberus. Bien. Es un perro de tres cabezas. Wow, wow. Como el protector. Bien. De la entrada del inframundo. Para que no entre nadie de un humano. Ah, perfecto. Hay personas que no pueden entrar al inframundo. Sería las personas que están vivas no pueden entrar y las que están muertas sí. Los no muertos. Bien. Los no muertos. Me encanta este tema. Me parece súper interesante y me entretiene. Pero estamos con muy poco tiempo porque hay otros dos grupos ahí afuera que quieren venir a hablar también. Así que nos tenemos que despedir. ¿Hay algo que quieran decir? ¿Algún saludo que quieran mandar? Gracias por escucharnos y que todos estén bien. Te amo, mamá. Muy bien. ¿Por acá algo? Yo quisiera mandar saludos a mi familia, a mi mamá y mi papá, y por habernos escuchado. Excelente, ¿por acá? Y de lo que les gusten, de lo que estamos hablando, de los tres tipos de temas que estamos separados. Yo creo que les va a encantar porque esto está saliendo espectacular. ¿Por acá algún saludo o algo? ¿Por allá? ¿Tampoco? ¿Y por acá? Yo quiero agradecer a todos los que nos ven. Muy bien. Les agradecemos a todos y todas quienes están ahí del otro lado escuchándonos y vamos a ir a una tanda y seguimos con más Hora Libre. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Somos las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Y estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, nuestra. FM Riachuelo. 100.9. Haciendo Lío, el programa de Misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. ¡Lío! Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. ¡Lío! Por FM Riachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Una hora de comunicación. Una hora de educación. Una hora con muchas voces. Las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora Libre en el barrio. Seguimos con más Hora Libre. Estamos acá en FM Riachuelo con los chicos y las chicas de la Escuela República Italiana que vinieron a contarnos qué están haciendo en las aulas de esta escuela que está acá, cerquita, en el barrio de La Boca. Tenemos un grupo nuevo que se están acomodando, se escuchan ruidos, se escuchan voces, se escucha el auricular apoyado arriba de la mesa, todo se escucha acá y los quiero escuchar ahora a ustedes, que se presenten. Arrancamos por la izquierda ahora. Hola, mi nombre es Santino y tengo 10 años. Hola, mi nombre es Tomás y tengo 13 años. Hola, mi nombre es Gina y tengo 11 años. Hola, mi nombre es Samira y tengo 11 años. Hola, mi nombre es Wada y tengo 11 años. Hola, me llamo Melanie y tengo 12 años. Hola, me llamo Bautista y tengo 11 años. ¡Excelente! Bienvenidos y bienvenidas. ¿Son el último bloque? Sí, sí. Bien, sí. O sea que se dividieron en tres grandes grupos. Ajá. ¿Cómo se está escuchando el programa desde afuera? Muy bien. ¿Está saliendo bien? Sí. Sí. Buenísimo. Y me interesa que me cuenten algo, porque ustedes llegaron acá a la radio y los recibieron las compañeras de FM Riachuelo, que les estuvieron contando cosas acerca de esta radio, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué recuerdan? ¿Qué les contaron? ¿Alguien se acuerda de algo, de todo eso que les contaron? Que el lugar era muy grande. Exacto, y aparte de haber una radio acá, hay otra cosa, ¿saben qué es? Hay como una especie de merendero. Exactamente, donde se le da de comer a las personas, bien. Sí. ¿Algo más? Que arreglan computadoras. Bien. Y hay boxeo. Y hay boxeo, bien. ¿Conocían este lugar? No. Bueno, lo tienen cerquita, ¿no? Porque ustedes viven cerca. Sí. No. Algunos no. ¿Quiénes viven cerca? Yo. Acá, bueno, la mayoría. La mayoría vive cerca. Allá por la punta no. No. ¿Por dónde vivís? Por Bernal. Por Bernal. ¿Tenés un viaje muy largo? En auto unos 40 minutos. Bien. ¿Y a la escuela qué van? ¿Turno tarde o turno mañana? Ese dato no lo tengo. Jornada completa. ¿Todo el día van a la escuela? Sí. ¿Cómo es esto de estar todo el día en la escuela? Más o menos. Más o menos. ¿A qué hora entran? 8 y 5 por ahí. 8 y 5. ¿Y a qué hora salen? A las 4 y 20. A las 4 y cuarto. Bien, buenísimo. ¿Y qué en la escuela hay alguna actividad que les guste más que otra? Educación física. Educación física. ¿Por ahí? Sí, también educación física. También educación física. ¿Por acá, Gina? También. ¿También? ¿Amira? También. Bien. ¿Por acá? Matemáticas. Matemática. Matemáticas. Bien. Informática. Informática, bien. ¿Y ustedes también participaron el año pasado del programa de radio? Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué se acuerdan de eso? Que fue como... no sé por qué había un meet y por un micrófono nosotros hablábamos que eso que después eso se transmitía al vivo. Exactamente, estábamos conectados a través de las computadoras. ¿Y ustedes cómo se sienten hoy de estar acá? ¿Es distinto? ¿Cambió algo? ¿Les gusta más por Meet? ¿Les gusta más acá? Acá. Acá siento, ¿no? Sí. Más vergüenza, más nervios. Y claro, porque estamos acá, como se siente más que estamos saliendo por la radio. Estuvieron trabajando sobre un tema muy especial. ¿A este grupo le tocó? El agua, exactamente. ¿Y en qué materia están trabajando acerca del naturales. ¿En ciencias naturales? ¿Es la misma senio que nos acompaña hoy? Sí. Bien, buenísimo. ¿Y de qué se trata este proyecto? ¿Qué es lo que están viendo acerca del agua? Lo que se tiene que cuidar el agua, que no la debemos desperdiciar. Y estamos viendo de también dónde viene. De dónde viene y todo eso. Lo que más vemos es la importancia del agua. Sí, bien, verdad. Excelente. Vamos en orden cronológico, porque me interesa mucho este tema. Primero, ¿por qué hay que cuidar el agua y para qué la necesitamos? Para hidratarnos. Bien, la necesitamos para hidratarnos. Para bañarnos también. Para bañarnos, para asearnos. Para mantener nuestra higiene. Exactamente. Es sumamente importante para nuestra vida. No podríamos vivir sin agua. Es vida el agua. El agua es vida. Porque el agua es vida. Porque tenemos un 75% de agua en nuestro cuerpo. Bien, o sea, la mayor cantidad de materia que compone nuestro cuerpo está hecha de agua. Bien. ¿Y cuáles son los orígenes del agua? Ustedes me estuvieron hablando acerca de eso, de que también están aprendiendo sobre los orígenes. ¿Cuáles son? Agua de lluvia, de salada, dulce, de glaciares, granizo nieve, y de lagos y ríos. Aguas subterráneas, muchas cosas más. Bien, ¿y la que tomamos acá en la ciudad? Agua dulce. Sí. Que pasa por unos procesos. Sí. ¿Qué, cómo se llaman? ¿Alguien se acuerda esa palabra? Potabilizar. Muy bien. Sí. Por unos procesos de potabilización. ¿Por qué necesita pasar por esos procesos? Para que la podamos tomar. Exactamente. La limpian. La limpian. Exactamente. La limpian para que sea apta para el consumo humano. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, podemos consumir el agua. Hay otros lugares de nuestro país donde el agua no se puede tomar ni tampoco se puede usar para cocinar. ¿Por qué será eso? Porque es salada y nos deshidrata. Sí, o sea, si nos perdemos en un desierto... Por los microbios. Claro, y si nos perdemos en un desierto y hay un poquito de agua salada, la podemos tomar. Lo que pasa es que no podemos tomar mucha porque nos deshidrata demasiado. Nos deja más con sed. Bien, claro, nos genera más sed de la que teníamos. Sí. Bien, y aparte de que porque es salada, muchas veces el agua no se puede consumir porque está contaminada. Sí. Y pese a tener todos los procesos de potabilización que se necesitan, es como ya tiene tantos contaminantes que no se puede como limpiar más, como ustedes decían recién. Me resulta súper interesante este tema del agua, porque hay que generar conciencia. Porque no es infinita el agua. No. Sino que es un bien escaso. Lo tenemos que cuidar un montón. ¿Ustedes cuidan el agua? Sí. ¿Cierran la canilla cuando no la usan? Sí. ¿Cuando se lavan los dientes, por ejemplo, cuando se cepillan los dientes? No. ¿Dejan no. correr el agua? Sí. Yo fui aprendiendo. Cepillo y cierro la canilla. Exacto. Yo fui aprendiendo a hacer lo mismo porque eso también desperdicia un montón de agua, así como también si tenemos, no sé, alguna filtración en casa o alguna canilla que no cierra bien, pierde un montón de agua. Y volviendo al tema esto de limpiar el agua, de potabilizarla, hay un proyecto de filtros de agua caseros. ¿Puede ser? Sí. Me interesa mucho este tema. ¿De qué se trata? ¿Qué son los filtros de agua caseros? Vos mismo limpias el agua. O sea. ¿Y ustedes saben cómo se hace? Sí. Con cloro. La hervimos el agua. La hervimos. Bien, vamos a contar entonces los tips. Por allá, ¿cuál me querés contar? La de hervir el agua. Que bien. Cuando hervís el agua se le salen todos los microbios. Bien, buenísimo. ¿Hay que hervirla por alguna cantidad de tiempo? Hasta que esté hervida. O sea, hasta el primer punto de hervor. Sí. Bien. Después la dejamos enfriar y la podemos consumir. Sí. Después, acá, ¿quién mencionó cloro? Yo. Bien, porque no me doy cuenta quién habla porque tenemos todos barbijos. Bien, contanos, Melanie. Vos tenés que poner cloro al agua para que salga todos los bichos y ahí podemos tomar el agua. Bien, buenísimo. ¿Y hay algún otro más? O si no, le podés poner el cloro al tanque. También. Ah, bien. Aunque eso a veces sale con mucho gusto a lavandina. Sí, a mí me pasa muchas veces que no me gusta tomar el agua de la canilla porque tiene como gusto a lavandina. Pero también lo que se puede hacer es ponerla en un recipiente y dejarla un día y eso se evapora. Entonces hace que no tenga ese sabor tan fuerte, o al menos para mí es muy fuerte, como a cloro y a lavandina. Ajá. Me encanta este tema. Les propongo que vayamos a una pequeñísima pausa musical, así nos distendemos un poquitito con música. Vamos a escuchar un tema de Las Pelotas que se llama Muchos Mitos. Sí. Thank you. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre y estamos con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela República Italiana que nos están contando acerca de todo lo que están haciendo en la escuela. Les recordamos que pueden sumarse al Instagram de Programa Rec, volviendo un poco a esa vida que teníamos antes. Muchas gracias, agradezco nuevamente a la Escuela República Italiana por su participación, a la senio Mabel Aguirre que estuvo acompañando todo este proceso, a la senio de Programa Rec y a El Blanca que está acá adentro del estudio también acompañándonos porque es la productora de este programa. Una vez más, agradecemos a Sebastián Espinosa, el vice de la escuela, que siempre nos acompaña. Y agradecemos muy, pero muy profundamente a Ludmila Galeano y a JR, que hicieron lo imposible para que esto salga al aire, para que cada uno y cada una pueda tener su micrófono, se sienta cómodo, se sienta cómoda, y puedan ser escuchados y escuchadas. Porque para nosotras y nosotros eso es lo más importante. Ahora sí, nos vamos a despedir, porque ya estamos en el final de este programa. Los invitamos y las invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el jueves que viene de 14 a 15 horas para que podamos compartir más Hora Libre. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo. Siempre sonido sonriente da.